el gran reclamo en todos los departamentos, en todos los vecinos, y esto lo vamos a hacer conocer al pueblo. Por supuesto. La actitud indiferente que están teniendo es una amenaza a la misma salud, que es la misma actitud indiferente que tuvieron cuando intentaron con la plata de la sin ser conscientes de los riesgos para la salud y para el ambiente de los vecinos de Huerta de Alto. Que les quede bien claro, van a ser responsables de la paz social que genere esto. Usted lo dijo, cada uno es responsable de sus actos. No, no, lo de ustedes es irresponsabilidad. Eso es un poema de Neruda. No hay nada concreto en la propuesta de ustedes. Veamos, tener miedo de referenciar algo concreto. Nadie está diciendo tomar partido. Lo que estaban proponiendo es, fijémonos de las propuestas que hay, que se evalúe la mejor propuesta. Pero ustedes tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque tienen que responder a montón de otras líneas políticas. Muy poquito está dentro de la mitad. Yo apoyo a nuestro intendente, no tengo ningún problema, eso no es una cuestión de... No, que evidentemente... Además, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no le sean. Traidor, pero voy a aceptar. No lo sé. Traidor al pueblo. El pueblo se está movilizando. Esto es lo que dijo la pregunta. El pueblo está viviendo. Estamos desgarrando el cuarto de eso, dice la magia de la sierra. La magia de la sierra se muere con la autoridad. Nosotros te tendremos que aceptar y no nos vamos a aceptar esta traición. Hace dos semanas no sabía de qué se trataba. Ahora tiene la catadura técnica y moral para decir... No, no evaluemos esta propuesta. Seguro que Lipi está en lo cierto. No querés referenciar a la universidad, pero decís, si el Lipi lo hizo, ¿cómo? Si el Lipi es un órgano inferior a la universidad. ¿Por qué no te basás en la universidad para decir, si la universidad dice que hay que evaluar todas las alternativas, muchachos, pongamos que hay que evaluar? No hay que tener miedo, lo mismo hay que representar al pueblo, no hay que tener miedo. Vamos a seguir con el orden del día. Gracias.